heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que los lunes de 8 a 9 de la mañana hacemos en esta bendita radio de nuestra madre. Ayer concluía el viaje apostólico del Santo Padre a Asia. En este momento el Papa está volando. Tiene un largo viaje hasta regresar a Roma. Pedimos a sus ángeles de la guarda que le custodien, en ese viaje. Y la estampa final, el retrato final de ese viaje, en esa masiva Eucaristía celebrada en Manila, que va a quedar para la historia, está grabada no solo en nuestra retina, está grabada en nuestros corazones. Hoy la prensa narra cómo ayer se celebró en Manila una Eucaristía en la que se congregaron entre 6 y 7 millones de asistentes. La verdad es que es un testimonio, sin duda es un testimonio que da gloria a Dios. Enviamos una foto a las redes sociales al conocer esa gran noticia. Esperamos también poder enviar el archivo de este programa cuando termine a las redes sociales, acompañado de una de las imágenes que están circulando sobre esa gran concentración de 6 a 7 millones de personas allí en el centro de Manila. Y el mensaje no podía ser otro. Es esa frase de San Pablo: que toda lengua proclame que Jesucristo, que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que se nos ocurre decir ante ese broche de oro en esa visita apostólica, en esa gran Eucaristía. Ha sido un signo público, un signo en el que damos gloria a Dios, un signo de que Jesús es el Señor, de que Jesús de Nazaret es el enviado del Padre para la redención del mundo. Que toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Nos quedamos con esa imagen conclusiva del viaje apostólico del Papa a Asia y comenzamos la andadura de este programa Sexto Continente. Como sabéis, pues tenemos una cuenta de correo electrónico a la que nos suele llegar vuestras consultas. Es sextocontinente@radiomaria.es. Enseguida pasaremos a leer las preguntas que hemos seleccionado esta semana, pero además también este programa pues interactúa desde una cuenta de Twitter que tiene nombre de @obispomunilla, o desde un muro de Facebook que tiene nombre de José Ignacio Munilla. Es la manera de llevar adelante esta andadura en medio de ese continente digital. Hemos seleccionado 5 preguntas y le pedimos a quien está en este momento ayudándonos desde la emisora de Madrid que nos las vaya leyendo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un seguidor de este programa, Si Identificar, nos comparte un fraternal saludo. Hoy es seguro que a lo largo de mi jornada laboral alguien toca el tema sobre la pregunta que hizo una niña al Papa en este viaje a Filipinas acerca de por qué Dios permite el sufrimiento de los niños y el por qué permite la prostitución de los menores. A mí me parece más bien que lo importante sería preguntarnos cómo es que las autoridades no toman medidas más fuertes respecto al tema. Y visto que esto no es solo problema de Dios, más también nuestro, como es que hay aún gente que consume pornografía y luego hacen preguntas reclamándole a Dios responsabilidades, ¿cómo es que no nos cuestionamos esta actitud hipócrita? Bien, la verdad es que la escena de esa niña rescatada de la calle, ¿no? Una niña pequeña, no sé si era de 11 o 12 años, que había vivido en la calle, ¿no?, en su infancia, prostituyéndose, llorando ante el Papa y abrazándose a él y preguntándole al Papa ¿Cómo puede permitir Dios, cómo ha podido permitir Dios que los niños sufran como yo he sufrido? Es una imagen que se está repitiendo en todas las televisiones, etcétera, ¿no? Conmovedora, ciertamente, porque además se le ve al Papa claramente emocionado y tiene los ojos, pues eso, cristalinos, ¿no? Como cuando alguien está a punto de saltarle las lágrimas. ¿Qué respuesta, ¿no?, darle a esa pregunta? A ver, es que yo creo que hay momentos en los que las razones, las apologías, las respuestas apologéticas se quedan inservibles, inservibles. Es verdad lo que dice el oyente, que se podría ahí decir, un momento, no achaques a Dios lo que es responsabilidad del hombre, O sea, ¿cómo es posible que seamos tan crueles de que un gobierno de unos estados permitan eso en sus naciones? ¿Cómo es posible, por otra parte, que nosotros, que en Occidente seamos consumidores de pornografía de una manera increíble, ¿no? Y luego al mismo tiempo nos rasguemos las vestiduras, ¿no?, del abuso de los niños, y de no te das cuenta que ese consumo de pornografía está generando una auténtica obsesión sexual que luego deriva en muchas degeneraciones hacia los niños, ¿no? Bien, es verdad que todas estas cosas cabría decirlas, arguirlas, tal y como pues el oyente formula, pero el Papa fue por otro lado. Aprendamos de él, porque el Papa fue por otro lado. El Papa le dijo allí que un misterio como ese, el misterio de decir, a ver, Dios eso no lo quiere, ¿no? Hay que distinguir entre la voluntad positiva y la voluntad permisiva. O sea, Dios no quiere el mal, pero es verdad que Dios respeta la libertad del hombre. Dios respeta la libertad del hombre, aunque obre mal, ¿no? O sea, es decir, Dios no ha borrado del mapa de la tierra quienes prostituyeron a esa niña, ¿no? Con 10, 11 añitos, ¿eh? Entonces el Papa, en vez de entrar, no sé, pues en una dimensión apologética, el Papa dijo ante todos, ¿no?, ante millones de personas allí presentes, además él, al improvisó en español, él dijo que ese misterio, el misterio del porqué, no tiene respuesta. Y más bien lo que el Papa se centró es algo que hace muchas veces, o sea, el por qué se me escapa. Nosotros no somos capaces de llegar a ese misterio. Centrémonos más bien en el para qué. En el para qué. Y entonces el Papa habló de la importancia de que aprendamos a llorar y que nuestro corazón endurecido se deje tocar. Se deje tocar. Fijaros, no voy a leer un par de párrafos de lo que dijo el Papa. Existe una compasión humana que no nos sirve de nada. Una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y a dar una moneda. Dice el Papa, si Cristo hubiese tenido esa compasión, hubiese curado a 3 o 4 y se hubiese vuelto al Padre, pero Cristo lloró con nosotros y nos hizo capaces de llorar, entendió nuestros dramas, ¿no? Entonces lo que el Papa dijo es, yo he aprendido a llorar escuchando a esta niña. Si yo he sentido lo que ella ha sufrido como si lo hubiese sufrido mi propia hija, y si lloro con ella como si fuese mi propia hija, entonces quizás Dios ha conseguido algo en nosotros, ha conseguido algo. O sea, no sabemos el por qué, pero vamos a centrarnos en el para qué. Aprendí yo a llorar. Eso es lo que dice el Papa, ¿no? Lo más duro es que tengamos un corazón impenetrable. Entonces quizás si se arrancan las lágrimas de un corazón endurecido, el mundo comenzará a cambiar. Ser capaz de dejarnos impactar, de dejarnos conmover, no ver como un espectador, ¿no? Como que dice el Papa, meto la mano en el bolsillo, saco un par de monedas, las entrego, no, yo sufro con quien sufre y estoy dispuesto a implicarme totalmente en el sufrimiento del mundo para hacer lo mío y para que el mundo se transforme. Es la respuesta que el Papa dio. Y como veis, no es una respuesta de tipo apologético, ¿no? Pero es una respuesta que nos implica totalmente, ¿eh? No es como ponernos a la defensiva ante la pregunta de ¿por qué? Yo no soy responsable. No, un momento. O sea, es una pregunta, es una manera de responder que lo que hace es, ¿tú te das cuenta de que estás recibiendo una llamada a la conversión en el testimonio de esta niña? Que mientras que tú estás tumbado en el sofá de tu casa, estás el mundo ardiendo, como decía Santa Teresa de Jesús, y nosotras aquí, pues, distraídas, ¿no? distraídas en estas naderías y en estas tonterías? Bueno, es la respuesta que dio el Santo Padre, de la que tenemos que aprender mucho, ¿no?, a la hora de acompañar el sufrimiento del mundo. Damos paso a la siguiente pregunta seleccionada. Un oyente llamado José nos comparte lo siguiente. Le sigo con mucho interés en sus conferencias, explicaciones y escritos y le felicito por todo su trabajo que tanta luz nos aporta a tantos. En el último programa de Sexto Continente, del lunes 12 de enero, habló usted de la manifestación de París tras los actos terroristas y hizo algunos comentarios sobre el Islam que, por lo que yo conozco, no se ajustan a la realidad. Lo juzga usted muy benévolamente, no sé si por convicción o por diplomacia. Prueba de que el problema es el Corán, es que los católicos están perseguidos en todos los países musulmanes del mundo, que en todas las escuelas coránicas se inyecta el odio a los no musulmanes, especialmente a los católicos y judíos, y que los países árabes no solo no condenan las persecuciones y asesinatos, sino que los aplauden y financian. Vamos a ver, yo creo, José, tú me decías, a ver, la forma en la que tiene el obispo de hablar es un poco, pues, por prudencia, por diplomacia, o es que no sé, o quiere ocultar, ¿no?, pues también los problemas objetivos que existen en el Islam, en el Corán. Vamos a intentar responder a tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que lo que es incorrecto es entender que el Islam en su conjunto es fundamentalista. Creo que eso es incorrecto, ¿eh? Me parece que el Islam ciertamente es una religión que tiene un problema, y el problema que tiene es que, a diferencia de, pues, el catolicismo, no tiene una estructura jerárquica, no existe esa estructura jerárquica dentro del Islam, con lo cual las interpretaciones, ¿no?, pues, que se hacen del Corán, pues, son absolutamente desconexas entre los imanes, escuelas, etcétera. No existe esa lectura conjugada, ¿eh? No existe una jerarquía dentro de la religión islámica. Y claro, existen interpretaciones de tipo fundamentalista e existen otro tipo de exégesis, pues, de tipo humanista, ¿eh? Y entonces, entre interpretación fundamentalista y interpretación moderada, pues hay unas diferencias tremendas. Bueno, han aumentado mucho, por desgracia, en las últimas décadas, las escuelas fundamentalistas. Han aumentado mucho. Pero no es verdad que sean mayoritarias, ¿eh? No es verdad. Son minoritarias, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, que son una minoría, esa minoría fundamentalista no solo ha crecido, sino que es que, claro, mete mucho ruido. Y la gran mayoría del Islam, que es moderada, pues claro, pasa desapercibida, mientras que ese problema fundamentalista, pues, está ahí. Yo creo ciertamente que hay la gran mayoría del Islam moderado debiera de hacer unos esfuerzos superiores a los que se están haciendo actualmente, de denunciar, ¿no?, esa tendencia fundamentalista dentro del Islam. Creo que eso está pendiente de hacer, ¿eh? Está pendiente de hacer. Bien, dicho todo esto, José, yo no estoy diciendo con ello que la interpretación moderada del Islam, eso suponga, pues, que el Corán no tengamos ninguna capacidad de distinción entre lo que es el Corán y lo que son los Evangelios o la Sagrada Escritura. Por supuesto que todas las religiones no son iguales, y por supuesto que la interpretación que se haga del Islam, pues, es muy importante por el hecho, ahí se la juegan mucho, por el hecho de que es cierto que en el Corán hay muchas cuestiones que son ambiguas, son ambiguas, cuando no explícitamente incorrectas, pues porque, por ejemplo, es muy distinto cómo aborda Jesucristo el tema de la relación con la violencia que cómo lo abordaba Mahoma. Jesucristo rechazó totalmente la violencia, ¿no? Y a Pedro le dice: quien a espada mata, a espada muere, guarda tu espada. Y sabemos que Mahoma extendió el Islam en el momento de su nacimiento con la Guerra Santa por el norte de África, o sea, que es decir, en Oriente Medio, el propio fundador de la religión extendió con la violencia esa religión. Eso es un dato inexorable que está recogido, en el propio Corán, con lo cual, claro, hay un problema de partida donde se la juega es en qué tipo de interpretación hago yo de ese hecho de partida que ya ha nacido, digamos, torcido, O, por ejemplo, el hecho de que en el propio Corán se diga que allí donde ha habido un territorio conquistado, conquistado, aunque después haya sido recuperado por los infieles, ese territorio ya es musulmán y ya por lo tanto tiene un derecho divino a ser musulmán, como es el caso de España, ¿no? Que es un texto que se reivindica. Claro, pues claro que también se puede hacer un esfuerzo de reinterpretar de una manera no fundamentalista ese texto, pero es verdad que ese texto existe en el Corán y que es un punto, es un problema de partida. Y la manera en la que Jesús trata a la mujer y se refiere a la mujer en los evangelios es muy distinta de lo que se refleja en el Corán. O sea, es verdad que existe una diferencia objetiva, sustancial entre las escrituras cristianas y el Corán islámico. Es una diferencia sustancial. En eso, José, tienes razón en el que no podemos tener un falso irenismo. No. O sea, existe esa diferencia objetiva y por eso somos cristianos. Ahora bien, donde en este momento nos la estamos jugando, ¿no?, a nivel de la paz internacional, es en la dentro de la escuela islámica, que el Corán ya no se puede cambiar porque es que es el que es, en qué tipo de interpretación se hace de ese Corán. Porque si encima que tiene esos textos ya de partida que son erróneos, si encima, bueno, nosotros lo calificaremos de erróneos, obviamente, ¿no? Si encima se hace una interpretación fundamentalista de ello, pues claro, entonces la paz mundial está comprometida. Y es muy fácil manipular una religión, manipularla al servicio, pues, del terrorismo, al servicio de... Por eso es una clave, ¿no?, que la propia comunidad islámica reaccione frente a las utilizaciones fundamentalistas, ¿no?, de la tradición islámica, y además profundice en una lectura bueno, que hay que, también nosotros podríamos utilizar, leer incorrectamente la Sagrada Escritura, por cierto, o sea, tened en cuenta que también podría haber quien cogiese la Sagrada Escritura y dijese, a ver, pues las plagas de Moisés, entonces vamos a interpretar la lectura de las plagas de Moisés haciendo de ello una especie de llamada a acabar. O sea, siempre se puede hacer una lectura equivocada de los textos sagrados. Pero claro, el problema está que nosotros, la gran ventaja que tenemos nosotros es que Jesucristo es la culminación de la Escritura y Él culmina la Escritura interpretándola en el espíritu de paz y reconciliación. Y claro, eso falta, ¿no?, en otras tradiciones. Venga, damos paso a la siguiente pregunta. Javier nos pregunta: buenos días, monseñor. En el programa del lunes pasado, en el contexto de un comentario sobre unas palabras falsamente atribuidas al Papa Francisco, usted ha explicado que el hombre puede alcanzar la salvación eterna si actúa conforme al dictado de su conciencia, aunque no crea en Dios de forma inculpable, y ha apoyado tal afirmación en el Concilio Vaticano II. A continuación ha comentado los recientes asesinatos en París, aparentemente realizados por terroristas reconocidos como militantes activos de movimientos yihadistas. ¿Es que los terroristas que cometieron los asesinatos de París no actuaban conforme a los dictados de sus conciencias? Como usted puede ver, tengo dudas sobre el papel de la conciencia personal. Bien, vamos a ver. Lo que Javier pregunta es claro, ¿no? Vamos a ver, si hemos dicho en el programa que el hombre será juzgado por Dios, pues por ser fiel a lo que en su conciencia ha conocido como verdad. Aunque su conciencia esté equivocada, uno tiene que ser fiel a obedecer a lo que su conciencia ha visto como la verdad, ¿no? Entonces, claro, esos terroristas que han hecho esas barbaridades en París, si han actuado bajo la fidelidad de lo que creían en conciencia que era verdad, entonces han actuado bien, ¿no? Entonces Dios les salvará, Dios les bendecirá porque han sido fieles a su conciencia. O sea, la pregunta de Javier ciertamente es perfecta, ¿no? A ver, hay que hacer un matiz, que creo que yo también lo hice cuando abordé esa cuestión. Y es que tenemos, además de la obligación de obedecer a nuestra conciencia, también tenemos la obligación de formar bien nuestra conciencia. Y uno puede ser culpable de tener una conciencia fanática, por ejemplo. O sea, yo no me creo que alguien pueda pensarse que matar a gente inocente, que matar a gente inocente es algo bueno y que lo crea en conciencia. O sea, yo creo que si la conciencia de una persona ha dicho, a mí mi conciencia me dice que tengo que hacer este atentado y matar a los que estén en ese supermercado, Si alguien me dice eso, yo creo que, además de tener la culpabilidad de los asesinatos, encima tiene la culpabilidad de haber asesinado su conciencia. Son dos asesinatos, el de la gente inocente de ese supermercado y el del asesinato de tu propia conciencia. Porque no me creo que la conciencia, sinceramente, haya podido llegar a pensar eso. Una cosa es una conciencia errónea, o sea, de que alguien puede estar equivocado de buena voluntad. Y otra cosa es la conciencia increíblemente errónea. Y hay que distinguir las dos cosas. Pueden existir conciencias erróneas, pero ojo, que también existen las conciencias increíblemente erróneas. No me creo, o sea, es imposible que eso haya podido ocurrir, que la conciencia te dicte eso sin que tú hayas tenido culpabilidad en que en tu fanatismo, en tu soberbia, en tú has violado tu conciencia y ahora dices que tu conciencia te dicta. No, no, perdón, tú has asesinado tu conciencia y en vez de ella has puesto, pues sencillamente, pues un bloque ideológico en el que justificas todo tu pecado. De acuerdo, Javier, o sea, luego hay que distinguir dos cosas. Nuestra obligación de obedecer a la conciencia, pero ojo, antes que eso es la obligación de formar bien nuestra conciencia. Damos paso a la siguiente pregunta seleccionada. Antonio y Maruja nos formulan la siguiente pregunta. Don José Ignacio, ¿por qué la Iglesia no admite como moralmente buenas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo? ¿Cuáles pueden ser las causas de la homosexualidad? ¿Qué medios propone la Iglesia para superar o encauzar adecuadamente la homosexualidad? Muchas gracias. Bueno, mucha pregunta también, ¿no? Para así de responderla en un flash. También habrá, en su momento, cuando explicamos el catecismo de la Iglesia Católica, esto lo explayamos. Pero, dicho brevemente, porque hoy en día estamos en el mundo de la comunicación y también se nos requiere, ¿no? Pues, digamos, respuestas sencillas, ¿no? Aunque hay que tener cuidado de que las respuestas sencillas no reduzcan una verdad al simplismo. Pero sí que la verdad es capaz de expresarse sencillamente, porque la verdad siempre es capaz de expresarse sencillamente. Las relaciones sexuales o homosexuales son contrarias al orden natural, a la ley natural, porque en sí mismas no realizan la finalidad, una finalidad clave de la sexualidad, que es la reproducción. Y además también son incapaces de realizar esa vocación de la entrega mutua, que solamente se puede realizar plenamente entre el hombre y la mujer, que han sido creados antropológicamente en una complementariedad que tienen el hombre y la mujer y no tienen dos hombres o no tienen dos mujeres. Por lo tanto, hay dos finalidades de la sexualidad que quedan sin cumplir en las relaciones homosexuales. Claramente, ¿no? La apertura, la transmisión de la vida y esa capacidad de complementariedad, de entrega complementaria que existe entre el hombre y la mujer. Imaginémonos una cosa, ¿no? Imaginémonos lo que fue en la cultura romana, lo que era el utilizar la comida fuera de la finalidad para la que la propia comida ha sido creada. Cuando el Imperio Romano fue degenerando, era muy frecuente que existiesen un tipo de comilonas, de bacanales, en las que los romanos, los ciudadanos romanos de aquella Roma decadente, se comían y hacían una serie de banquetes sin fin, en el que para poder seguir comiendo lo que hacían era vomitar la comida, nos vomitorium, y así, habiendo hecho sitio, seguir comiendo. De manera que llegaron a invertir lo que era la finalidad de la alimentación, que es el alimentarse, ¿no? Haciendo de la comida únicamente como una finalidad en el placer en sí misma. Cuando uno hace de la comida, olvida de que la comida tenía que tenga un buen provecho, ¿no? Como decimos, que tenga un buen provecho. La comida tiene la finalidad de que aproveche a la salud del hombre. Si uno hace de la comida un fin en sencillamente de buscar en ella placer, y cuando uno ya se ha llenado, pues eso, provoca un vómito para seguir comiendo, está utilizando algo fuera del fin natural para el que ha sido creada. Bueno, pongo ese ejemplo para que entendamos de que también la sexualidad no puede ser utilizada fuera del fin natural para el que ha sido creada. Ha preguntado aquí Antonio y Maruja, preguntan en su pregunta, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las causas de la homosexualidad? Claro, la Iglesia, lógicamente, no entra a definir, porque esto es una cuestión ya más técnica, ¿no? De cuáles son las causas de la homosexualidad. Pero sí es cierto que hoy en día, en la comunidad científica que trabaja y se dedica a estudiar este tema, prácticamente se ha obtenido la conclusión de que la homosexualidad no tiene un origen genético, no lo tiene, sino que tiene un origen de tipo emocional, psicológico. O sea, es algo ya que está suficientemente estudiado, ¿no? Suficientemente estudiado. Si la homosexualidad tuviese un origen genético, pues, por ejemplo, todos los gemelos univitelinos tenían que ser siempre homosexuales, y no es así. O sea, existen una serie de estudios realizados sobre gemelos univitelinos y el tema de la homosexualidad, que es un estudio determinante para rebatir la posibilidad de que la homosexualidad tenga un origen genético. La homosexualidad tiene un origen emotivo, psicológico, por una insuficiente, bien sea por traumas que se han creado de abusos en la infancia, en la adolescencia, bien sea también por una insuficiente referencia paterna o referencia materna, que luego esas insuficientes referencias masculinas o femeninas después generan unas carencias que se buscan compulsivamente en relaciones homosexuales porque no tuvo esa referencia en la adolescencia, etcétera. Y por supuesto estas heridas emocionales pues pueden ser acompañadas, claro que pueden ser acompañadas, y existen muchos terapeutas que hacen una gran labor de acompañamiento, ¿no?, y de sanación de esas heridas emotivas que estuvieron en el origen de esas tendencias homosexuales. Bueno, esto sería una respuesta breve a la pregunta de Antonio y Maruja. Y vamos a la última de las seleccionadas en el programa de hoy. María Teresa nos dice: he leído el mensaje que usted ha mandado a las redes sociales al término de sus ejercicios espirituales y le agradecería que nos compartiese cómo entiende usted su significado. Como usted bien sabe, se trata del Búscate en mí, de Santa Teresa. Bueno, en primer lugar, agradeceros. Hemos estado unos 40 obispos la semana anterior haciendo ejercicios espirituales. Nos los ha impartido pues el provincial de los Carmelitas y han sido unos ejercicios muy teresianos, ¿no?, en este contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Entonces he enviado a las redes sociales pues una especie de conclusión, a ver, conclusión de los ejercicios, ¿no? Y la conclusión es: búscate en mí. Es una frase que el Señor le inspira, ¿no?, a Teresa de Jesús. El Señor le susurra a Teresa de Jesús esta expresión: búscate en mí. A ver, una pequeña explicación de esta frase, tal y como nos la pide Santa Teresa. Está recogida en una de las poesías, ¿no?, de Santa Teresa. Alma, buscarte has en mí, y a mí, buscarme has en ti. Vamos a ver, es más fácil entender, de una manera muy, digamos, ligada al Evangelio, que a Jesús le tenemos que buscar en nosotros, ¿no? Cuando quieras hablar con Dios, no grites a lo alto, ¿no?, sino cierra los ojos y verás que Dios habita dentro de ti, ¿eh? A mí, buscarme has en ti, dice, que no es el lenguaje medieval, Santa Teresa, ¿no? Búscale a Jesús en tu corazón, que anida dentro de ti. Eso yo creo que lo entendemos más, porque estamos acostumbrados a que nos prediquen esa afirmación del Evangelio, que Dios habita en tu corazón, que para hablar con Él no tienes que estar gritando a lo alto, sino ver que Él inhabita dentro de ti. Pero además de esto, Santa Teresa dice otra cosa, ¿no? Dice lo de: búscate tú en mí. No solo yo vivo dentro de ti, sino que tú búscate en mí. ¿Eso cómo lo interpretamos? Hace referencia a que el hombre que busca su realización. ¿Cómo yo busco la madurez? ¿Cómo yo busco la plenitud? El hombre está llamado a la felicidad, que supone plenitud, supone madurez, y no es fácil alcanzarla, porque tenemos muchas contradicciones, porque deseamos ser felices, y la verdad es que nosotros mismos pues nos contradecimos. Hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no soy capaz de hacerlo. O sea, tenemos una inmadurez muy grande. Es difícil que el hombre alcance, es imposible que el hombre alcance la felicidad por sí solito. Muy difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde el hombre alcanza su plenitud? En Jesucristo. Búscate en mí, dice Jesús, búscate en mí. ¿Quieres ser feliz? Descubre la imagen de lo que Dios quiere hacer de ti en el corazón de Cristo. Descubre un corazón misericordioso y entonces procura que tu corazón sea semejante al de Jesucristo. Búscate en mí. ¿Quisieras que tu familia sea una familia en la que reine el amor? Búscate en el corazón de Cristo, búscate en la familia de Nazaret, búscate en mí. El hombre no tiene su plenitud en sí mismo, sino la tiene en Jesucristo. Somos cristocéntricos, ¿no? Es la explicación de esta frase teresiana, ¿no? Que Jesús le susurra a Teresa. Teresa, y ahora aquí cada uno que ponga su nombre propio. Antonio, Mari Carmen, Julia, etcétera, etcétera. Búscate en mí. Vamos a buscarnos nuestra propia realización y felicidad, en el corazón de Cristo. Bien, hasta aquí la respuesta a las preguntas que hemos seleccionado en el día de hoy. Y empalmando con esta reflexión sobre el búscate en mí, pues vamos a escuchar una canción que tiene música de Heiner Molina Angulo, Búscate en mí, que le pone música a esta poesía de Santa Teresa de Jesús. ti iré sin tardarme, y a mí buscarme a sentir. Alma, buscarte has en mí. Dicho con nuestro castellano, búscate en mí, nos dice Jesús. Seguimos adelante con la navegación en este sexto continente. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues en esta sección, en la que comentamos también, ¿no?, pues temas que se han tratado en las redes sociales, noticias que se han tratado, pues he estado dudando, a ver, ¿por dónde elegimos? Porque hay mucho para elegir, hay mucho para comentar. He dicho, a ver, comentamos algunas noticias que indudablemente pues tienen pues un retrato preocupante de nuestra sociedad, que camina no de espaldas a un humanismo cristiano. ¿No hay por ahí alguna noticia positiva buena que comentar? Pues sí, existe alguna noticia que yo quiero resaltar en este programa, porque también en nuestra nación, aunque se esté descristianizando, aunque se está secularizando, pero los dones del Espíritu ahí están aleteando y perviven, y hay cosas buenas, ¿no? Y no voy a negar que tuve en un primer momento pues la tentación de comentar algunas otras noticias, como por ejemplo las noticias que se han publicado sobre el índice de natalidad en España, que es terrible. Es un índice de natalidad bajísimo, ¿no? De los últimos, ¿no?, de los más bajos de todo el mundo. Y además, pues con una perspectiva de envejecimiento, que obviamente eso afecta mucho, ¿no? No únicamente afecta a cuestiones económicas, sino afecta porque es un retrato. Es un retrato de un corazón que no tiene esperanza en el futuro, que no quiere arriesgar, ¿no? Yo me voy a buscar mi bienestar y yo no me voy a liar mucho a la vida con hijos, porque después te comprometen la vida. O sea, una nación con un índice de natalidad como el nuestro revela un corazón sin esperanza. Eso, que no nos quepa la menor duda. También tuve la tentación de decir, a ver, selecciono la noticia de cómo el Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia según la cual los estudiantes menores de edad, ¿no?, pues pueden hacer huelga en los centros sin el consentimiento de sus padres. Que también, ojo con la noticia, ¿eh?, que el Tribunal Supremo haga pues una interpretación en la que, a ver, los estudiantes de secundaria, de bachillerato, etcétera, pues aunque sean menores de edad, no necesitan permiso de sus padres para hacer huelga. Con lo cual, toma sentencia, es una sentencia en la que la familia, los padres, van perdiendo, ¿no?, su capacidad, su patria potestad sobre sus hijos, la van perdiendo. Es una sociedad que camina más hacia el individuo en vez de a la persona que vive en familia, ¿eh? Cuando a los padres, sentencia tras sentencia, ¿eh?, se les va quitando ¿Os acordáis de la ley del cachete? Pues ala, una ley en la que si un padre le había dado un cachete a su hijo, por supuesto que con esto no estamos diciendo que estamos a favor de los castigos corporales desproporcionados, ¿no? Pero hacer una ley en la que un padre puede ser llevado a los tribunales de un cachete a su hijo es una barbaridad. Hacer una sentencia del Supremo en la que dice que los padres no tienen, o sea, no se necesita su autorización para que un hijo haga una huelga en un centro que él ha enviado a estudiar, son sentencias que van caminando hacia una visión de la sociedad en la que la familia no es el núcleo de la sociedad. Es mucho más fácil manipular un individuo que una familia, El capitalismo y el comunismo, decía Chesterton, prefieren tener como interlocutor al individuo y no a la familia. Porque al individuo, tanto el capitalismo como el comunismo, le manipula mucho más fácil. Pero a la familia es más difícil de manipular. Bueno, por eso, navegando, ¿no?, en este sexto continente entre noticias, y no podemos dar una noticia buena, porque, a ver, disminución de natalidad, la sentencia del Supremo. Pues sí, vamos a dar una noticia buena que existe. Y además el hecho de que existan también noticias buenas, quiere decir que el Espíritu del Señor está actuando entre nosotros, está actuando. La noticia que he querido seleccionar como noticia buena es que España mantiene el liderazgo mundial en la donación y en el trasplante de órganos. Es, de nuevo, el año pasado ya se habló de eso y todavía ha consolidado su liderazgo, ¿no? Batió en el 2014 su propio récord al alcanzar una tasa de donación de 36 donantes por millón de personas y realizar 4.360 trasplantes. Es muy superior a la media europea, que se sitúa más o menos en la mitad de España. Entonces, la verdad es que es un gran dato. Es un dato, y es cierto que es un tema puntual, pero ojo, detrás de esto existe un corazón generoso. Un corazón que piensa en los demás. O sea, aunque en nuestra sociedad se están dando muchas, ¿no?, virus egoístas, como es ese dicho de la natalidad, otros virus, ¿no?, como son ese antifamilia, como es esa sentencia del Supremo, en la que los padres no tienen la autoridad sobre sus hijos en los momentos de la huelga, etcétera. También existe, está al mismo tiempo, el Espíritu está suscitando en nosotros verdaderos deseos de solidaridad. Y entonces hay que decir que especialmente las comunidades autónomas que están muy por encima de la media son La Rioja, es la primera, Cantabria, Castilla-León, Asturias, Baleares, Navarra, o sea, verdaderamente son comunidades especialmente destacadas, pero en general es toda España, en la que este fenómeno de la solidaridad grande, ¿no?, pues está muy extendida. Ha habido un récord en el número de nuevos donantes de médula ósea. La mayor parte procedentes de donantes en parada cardíaca. Es cierto que la donación en accidentes de tráfico es pequeña, es un 5%. La mayor parte de las donaciones se hacen cuando consta, bueno, en el contexto de una parada cardíaca, que alguien no ha podido ser, pues está en un momento en el que se ha intentado rehabilitarle y se ha intentado hacer pues una intervención para que el corazón vuelva a latir, cuando ya es imposible, pero todavía está conectado a las máquinas, pues en ese momento se procede, no ha podido ser posible de nuevo, no arrancar el corazón, se procede a extraerle los órganos de la persona que ha sido donante, ¿no? Bueno, yo quisiera aprovechar este momento para decir dos cosas. Primero, lo que he dicho, que aquí hay un valor moral importante, que es el valor de la solidaridad. El valor de no pensar solo en nosotros mismos. Y en segundo lugar, claro, alguien me podría decir, claro, sí, pero es más fácil ser solidario cuando ya has muerto, que al fin y al cabo tu cuerpo ya no, a ti no te va a hacer ningún servicio. Es una generosidad con algo que ya, como quien dice, no me pertenece. Es verdad, ¿eh? Quizás la solidaridad con mi cartera, con mis bienes mientras que vivo, claro, me afecta más, que la solidaridad con mi cuerpo cuando ya he fallecido. Es verdad. Pero no deja de ser también un superar, ¿eh? Porque uno siempre puede tener un cierto pudor, una cierta resistencia, ¿no? No deja de ser pues una superación de esa visión egolátrica, ¿eh?, de la vida. Y también el segundo aspecto que quiero reseñar es el de decir, vamos a ver, si alguno puede tener, ¿no?, pues el decir, y desde el punto de vista de nuestra fe en la resurrección, no puede existir alguna contraindicación. El hecho de que nosotros creamos en la resurrección del cuerpo, que el cadáver sea depositado en el cementerio como lugar del eterno descanso, o incinerado, etcétera, ¿eso no puede tener alguna contraindicación con la donación de órganos? Pues no, en la Iglesia no ha hecho jamás esa lectura de tipo literalista, fundamentalista, ¿eh? Pues porque la resurrección de los cuerpos, entended que supone, o sea, imaginaros lo que es la resurrección de los cuerpos que fallecieron hace miles de años, ¿eh? Un cuerpo que falleció hace miles de años está tan desintegrado si tuvo un órgano que fue utilizado por otro como si no lo tuvo, la desintegración. O sea, en la resurrección también hay una recreación. Algún padre de la iglesia recordaba que en la resurrección, sobre cómo es posible que Dios resucite nuestros cuerpos, hay que invocar la creación de la nada, ¿eh? El que creó la materia de la nada no será capaz de resucitar, ¿eh?, resucitar nuestros cuerpos partiendo de el resto que pueda quedar de nuestro cuerpo con el paso de los miles, de los años o de los siglos. O sea, invocamos, ¿no?, recurrimos a invocar al creador de la nada para saber que él es el que es capaz, ¿no?, de llevar a cabo ese misterio de la resurrección. Con lo cual, digámoslo claramente, no existe ningún tipo de contraindicación desde el punto de vista religioso con respecto a nuestra fe en la resurrección y la donación de órganos, ¿eh? Lo digo también para que, aunque España tenga ese índice alto de donación, pues todavía nos animemos más a hacerlo, ¿eh? Yo desde que era seminarista tenía hecho ya el carné de donación de todos los órganos, ¿eh? Y pienso que es bueno que lo hagamos, que tengamos pues un carné de donación de todos nuestros órganos y que conste también tal cosa en nuestros ficheros de sanidad, ¿eh?, para que podamos también, ¿no?, prestar ese servicio de solidaridad. Decir también que el año pasado se llevaron a cabo con el tema de las donaciones de trasplantes renales, que es un tema muy importante, porque las personas que carecen de riñón pues tienen con las diálisis un auténtico tormento, ¿no? Y se llevaron en España, pues se hicieron varios tipo de donaciones en cadena, ¿eh? Y hubo, digamos, en 24 horas 45 trasplantes gracias a 16 donaciones, bien sea de vivos o fallecidos, que hacen que si yo te doy un riñón a ti, pero que el mío no es compatible con el otro, pero el tuyo es con el otro, es decir, se hacen una serie de donaciones de riñón que son en cadena, de manera que así la capacidad de compatibilidad de unos con otros es superior. El mío no es compatible con el tuyo, pero si yo se lo dono a este, y este se lo dona al otro, y este al otro, pues entonces sí que hay compatibilidad, ¿no? Bueno, eso se ha realizado con un gran éxito, participando 22 hospitales, 11 comunidades autónomas, con 5 equipos de trasplante, y la verdad es que supone todo un esfuerzo de solidaridad. Imaginaros lo que es poner, ¿no?, a 22 hospitales en conexión para poder hacer una especie de servicio de trasplantes en cadena, ¿no? Y además, en 24 horas, 11 comunidades autónomas, ¿no? O sea, supone un esfuerzo de solidaridad muy grande, ¿no? Que es un servicio para nuestros valores cristianos, ¿eh? Se integra muy bien los valores cristianos. En resumen, yo veo que nuestra sociedad, en ella, podemos percibir los signos del reino de Dios que está actuando, el Espíritu que está actuando, y al mismo tiempo, vamos a ser claros, vemos también cómo hay signos en los que el pecado pretende, ¿no?, arrancar nuestras raíces cristianas, como es ese tema que he dicho de la natalidad, que quizás es el más grave, porque la natalidad está condicionando, ¿no?, nuestros valores de una manera muy grande, o ese otro de la sentencia del Supremo sobre sobre la tutela de los padres, no sobre sus hijos. Pero ambas cosas conviven. El reino de Dios que avanza y también el pecado que tiene su influjo. Esta es una batalla. Esta es una batalla. Estamos totalmente enfrascados en ella. En el sexto continente también tienen ecos, tienen ecos, ¿no? El eco de la gracia que actúa y también el eco del pecado que corrompe. Metámonos, ¿no?, en esta batalla. Es que estamos metidos, es que nadie puede decir yo soy imparcial, yo en ninguno de los dos bandos. No, el que diga que no está en ninguno de los dos bandos ya está en un bando, y sabemos cuál, que es el bando. Aquí podemos decir la frase de Jesús: el que no está a favor nuestro está en contra nuestro. Así como hay una frase de Jesús, dice, si no están contra nosotros, están a favor nuestro, ¿no? También existe la contraria. Aquí no cabe decir, ¿no? No cabe decir que yo quiero mantenerme imparcial. No, la pretendida imparcialidad supone dejarse arrastrar, ¿no?, por los valores del egoísmo, porque el pecado actúa. Busquemos, ¿no?, procuremos, luchemos por esa presencia, por ese avance del reino de Dios en nuestra sociedad. Y vamos a pasar a la última de las secciones de este programa. Una gota en el océano. Bueno, como sabéis, en esta sección final solemos seleccionar uno de los mensajes enviados a las redes sociales durante esta semana, bien sea en la cuenta @obispomunilla de Twitter o en el muro de Facebook José Ignacio Bonilla. Lo que pasa es que esta semana hemos estado de huelga de brazos caídos. No, fuera de bromas. Esta semana hemos tenido silencio en las redes sociales porque estábamos de ejercicios espirituales. Y también, pues creo que hay momentos para ausentarse de las redes. Que, por cierto, creo que también eso es algo importante. Las redes hay que saber estar sin engancharse a ellas, sin que, ¿no? También hay que saber tener momentos de ayuno, ¿eh? El ayuno de las redes sociales, en el fondo, es la manera de luego poder alimentarse mejor de ellas. Si alguien está estragado, ¿no? Estragado, después no paladea. O sea, que también, dicho sea esto, ¿eh?, las redes sociales, para poder disfrutarlas, Hay que saber también ayunar de ellas. Pero entonces, elijo uno de los mensajes enviados a las redes sociales anteriormente, antes de los ejercicios espirituales, ¿no? Y como además hemos estado comentando esa frase de Santa Teresa de Jesús, buscarte has en mí, o sea, búscate en mí. Jesús nos dice que nos busquemos en él, que nos busquemos, que entendamos nuestra vida desde Jesucristo. En Jesucristo entendemos la vocación a la felicidad a la que hemos sido llamados. Bueno, pues he elegido un mensaje enviado anteriormente que dice, ¿no?, el auténtico giro copernicano consiste en pasar del egocentrismo al cristocentrismo. ¿Os acordáis de lo que supuso, ¿no?, el debate tremendo de cambiar de una visión en la que se pensaban que la Tierra era el centro del universo? Entonces todo giraba en torno a la Tierra, ¿no?, a pasar a la visión heliocéntrica de que todo gira en torno al Sol. El paso del tiempo, por cierto, desde el punto de vista científico, nos ha llevado a la certeza de que ni es verdad que todo gire en torno a la Tierra, ni es verdad que todo gire en torno al Sol. Tampoco el Sol es el centro del universo, que va a ser el Sol el centro del universo. Ni lo era la Tierra, ni lo era el Sol. Ese cambio, ¿no?, ese giro copernicano que se decía, ¿no?, de cambiar de pensar que la Tierra es el centro a pensar que el Sol es el centro, en realidad, hagamos una lectura teológica de esto, y entendamos que el auténtico giro copernicano es pasar del egocentrismo al cristocentrismo. todo no gira en torno a mí, en torno a mi yo. Es que el que piense que todo gira en torno a su yo es que tiene es una auténtica desgracia. Cristo es el centro del universo. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Es la expresión de la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, ¿no? Y la imagen con la que he querido ilustrar esta reflexión es una de nuestra querida Mafalda, que Mafalda dice en esa imagen: algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas, ¿eh? Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no alrededor mío, que es que a veces parece como que si yo pensase que la Tierra gira alrededor de mí. No, gira alrededor del Sol, no alrededor de tu egocentrismo, ¿eh? Por esto decimos, ¿no?, que el auténtico giro copernicano consiste en pasar del egocentrismo al cristocentrismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.